Esa canción me ha llegado al alma. Ayer mientras estaba en el retiro me concentré a orar un rato y a mirar un texto. Y me impresionó que el Señor hace la pregunta, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? El Señor dice, venga, ¿qué mal les he hecho yo que buscan es dejarme a mí? Buscan los ídolos, otras cosas, y dejamos al Señor, fuente de agua viva. Qué bendición, hermanos, poder venir esta mañana a tomar agua fresca y viva. Amén. Qué regalo Dios nos ha dado. Cuando uno piensa la gente como se muere de fácil, yo siempre digo, Señor, cada oportunidad que tengo de poder buscarte, madrugar a orar, y de servirte es un regalo que tú me has dado. Es un privilegio que el Señor te ha dado. Dígale al de enseguida que está muy distraído, todavía no ha agarrado todavía lo que estamos haciendo. Dígale, mira, sos un bendecido al estar aquí esta mañana. ¿Sí o no? Claro, no todo el mundo tiene un privilegio así. No todo el mundo tiene un privilegio de conocer al Señor, de disfrutar de la vida que Él nos ha dado. ¿Cuántos de ustedes tienen una herencia asegurada? No levante la mano porque de pronto va a ser secuestrable. Pero que diga, vea, yo hermano, estoy esperando que se muera el cucho. Porque tengo herencia. ¿Cómo le parece que un día mi hija, la escuché con mi hijo ya haciendo planes de lo que le correspondía a cada uno? Y yo me asusté, le dije, ¿cómo así que ya está? Y ella estaba mirando qué le tocaba. ¿Cómo así que ya está pensando en la herencia, hija? ¡Qué susto! Pablo ora para que entendamos la herencia que nos toca a nosotros. Hace 8 días hablamos en la oración de Pablo, como ora para que nuestro entendimiento sea alumbrado y podamos entender la esperanza. Pero también habla de la herencia y dentro de 8 días hablaremos de el poder. Efesios capítulo 1, los que hemos seguido esta serie, este es como el 6º mensaje de este capítulo 1. Capítulo 1 de Efesios. Versículo 16 en adelante podemos leer, y Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué bendición, como decía hace 8 días, cuando usted tiene a alguien que ora por usted, que ora, para que el Dios, ¿y por qué ora Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo ora para que lo conozcamos a Jesús, entendamos quién es Jesús. Pero ¿qué es lo que Él anhela que conozcamos de Jesús? Que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Trabajamos hace 8 días la esperanza. Esta es la grabación, si alguien quiere escucharlo. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Pablo habla de la herencia y la menciona al menos en 2 ocasiones en ese capítulo 1, de la importancia que nosotros entendamos cuál es la herencia que nos toca. Ahora, Pablo escribe a una comunidad que no tiene herencia. ¿Para quiénes es este mensaje? Para aquellos, una comunidad de desheredados. Los cristianos que decidieron optar por Jesús, en un contexto como se escribe la carta de los Efesios del primer siglo, inmediatamente quedaban desheredados. rechazados, marginados socialmente y quedaban condenados a ser los parias de la sociedad. A ellos Pablo les escribe, ustedes que no tienen herencia, quiero decirles que les espera una herencia. Pero para eso quiero que entiendan y se les abran los ojos del entendimiento para que la agarren y sepan cuál es la herencia que ustedes tienen en Cristo Jesús. Muchos cristianos todavía, aún en siglo XX, por el solo hecho de hacerse cristianos, quedan rechazados y marginados socialmente en países donde hay persecuciones fuertes contra los cristianos. Cuando yo fui a estudiar al Canadá, encontré un muchacho que había venido del Japón a estudiar. Uno de los sueños de muchos de esos japoneses ricos es mandar sus hijos sea al Canadá, sea a Estados Unidos o Europa a estudiar. Y este muchacho era uno de esos enviados por una familia muy adinerada en el Japón a estudiar al Canadá. Cuando yo estudié en la Universidad de Toronto, lo conocí, él estaba estudiando allí inglés. Más adelante, este muchacho se hizo cristiano. Venía de un trasfondo shintoísta, no eran cristianos, pero se hizo cristiano en Canadá. Y este muchacho optó por mejor ir a estudiar al colegio bíblico donde nosotros estábamos. ¿Por qué comento esta historia? Porque los padres, fue muy conocido esto en el seminario, los padres decidieron desheredarlo. Y porque para ellos fue una ofensa muy grande, como familia, fue una humillación para un japonés shintoísta que su hijo se hubiese hecho cristiano, entonces decidieron desheredarlo. Y en muchos contextos, en muchos lugares, optar por ser cristiano es optar por ser marginado de la sociedad, de la misma familia, y hay personas que han sufrido mucho la persecución de su propia familia. Cuando el Señor nos adoptó, Él nos garantizó una herencia. Cuando nosotros adoptamos a Katari, nosotros tenemos en mente que algún día algo ella tenga de lo que Dios nos dé a nosotros. Entonces tenemos en mente no solamente adoptarla y bendecirla, pero también que ella disfrute un día de algo que nosotros podamos dejarle. El único problema es que mi hijo está pendiente ya de mi carro. Le dijo, hijo, pero de cuando ya puedas manejarlo ya va a ser una chatarra. No sé si la herencia mía si va a ser la mejor, pero bueno, ahí está. Ahora, ¿cuál es la herencia a la cual... Pero antes de esto, piensen ustedes cómo vive una persona que tiene herencia. Se meten ustedes en la cabeza, hombre. Yo tengo asegurado que el cucho tiene plata. ¿Qué piensa usted? O la cucha tiene plata. ¿Cómo vive usted? Fresco, ¿sí o no? Tranquilo. Yo conocí una familia muy multimillonarios en el Canadá, muy ricos, y un día nos dijeron ellos a nosotros, mira, la verdad es que nosotros, si quisiéramos, y son muy jóvenes, si quisiéramos, podríamos acostarnos todos los años que nos queden aquí en la tierra, porque tenemos plata para vivir. Y mi papá, todo lo que tiene, nos tiene asegurado el futuro. Así vive una persona que tiene herencia. Le dice, mira, todo lo tengo. Ahora, la herencia la disfruta acá, pero también en el futuro, cuando la persona muera, los padres mueran, le queda la herencia. Ahora, yo pienso que así debemos de vivir los que hemos sido adoptados y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Debemos de vivir ¿cómo vive esa familia de multimillonarios? ¿Cómo vive? ¿Cómo debe vivir? Tranquilo, hermano. Me espera una herencia. Mi futuro está asegurado. Tranquilo. Me espera una buena herencia. Si la entendemos, nosotros en las dimensiones que la voy a explicar. Entonces, vamos a hacer una pregunta. Entonces, ¿cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia que nos toca a nosotros? primer lugar, Pablo habla en Colosenses 2:3. Si ustedes miran Colosenses, o si no más me escuchan, Colosenses está enseguida de Efesios, sigue Filipenses, después viene Colosenses. Colosenses 2:3, más adelantico, si quieren nomás buscarlo o mirarlo conmigo. Pablo habla de Cristo. ¿Y qué dice de Cristo? ¿En quién? En Cristo están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo un día encontró el verdadero tesoro, la verdadera herencia, y encontró a Cristo. Y Pablo más adelante lo llama el misterio de gloria. En él está escondido todos los tesoros. Y por eso él ora. Yo quiero que ustedes entiendan y conozcan todas las riquezas que hay en Cristo escondidas. Porque Él es un misterio, y por eso Él ora para que podamos entender este tesoro de Cristo. Cristo es el gran misterio, el gran tesoro escondido, que fue escondido para los antiguos. Pablo habla de cómo Él fue escondido. No lo vieron, no lo conocieron, pero ha sido revelado a nosotros este gran misterio que es Cristo. Pablo, cuando lo entendió, cuando lo percibió, toda su economía cambió, su escala de valores cambió. Y él dijo, todo lo que era para mi ganancia, lo que eran los tesoros acá, las herencias acá, se convirtieron ¿en qué? En basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. La belleza de Cristo. Ahora, la herencia se comparte aquí y en la eternidad. Uno espera que la persona, los hijos de uno, no solamente uno no les va a decir, hijo, vive acá miserable, vive muy pobre acá, como a algunas familias eso les pasa, y espere que el día que yo me muera, ahí sí disfruta todo. No, la herencia que tenemos con Cristo no es solamente el encontrarnos con Él allá en la eternidad, pero disfrutar de esa herencia aquí. Es la bendición de disfrutar las riquezas de Cristo y todo lo que Él trae para mi vida, que hace que todo lo que tengo lo disfrute porque tengo a Cristo. Ustedes están conmigo, hermanos. Yo siento que los he perdido. Ustedes me perdieron, yo los perdí. Hay mucha distracción de entrar y salir. Ya estamos ubicados. La riqueza de conocer a Cristo se disfruta aquí. Por ejemplo, ¿qué sacarían mis hijos si ellos nunca me ven a mí? Nunca disfrutan la presencia de los papás. No están con los papás en nada, pero todos los días les mandamos una nota que les decimos, el día que me muera me va a disfrutar. ¿Qué dirían los hijos? Pero ahí tiene un carro, hijo. Ahí le dejé un televisor, ahí le dejé un DVD, le dejé unos aparatos electrónicos. Y el día que me muera, me verás. ¿Qué van a hacer los hijos? No, papá, queremos disfrutarte aquí, porque si te tenemos aquí, todo lo demás de la casa lo disfrutamos. El que no ha conocido a Cristo aquí en la tierra, el que no ha entendido este gran misterio de gloria, no disfruta lo que tiene aquí en la tierra, porque mucho para él es un tesoro, el único que tiene, pero ese tesoro no le llena. Y por eso la infelicidad de tantas personas aquí en la tierra. El Señor quiere que disfrutemos la herencia de su promesa, de su presencia aquí con nosotros, que nos trae bendición en todas las dimensiones, pero también el meta mía, el sueño mío, es un día encontrarme con Él cara a cara. ¿Verdad, hermanos? Y poder disfrutar de su presencia por la eternidad. Por eso dijo el cantante este, ese cantante decía, Señor, cuando yo esté allá en el cielo, solo una cosa anhelo en mi vida, solo una cosa quiero pedirte, y es que yo pueda disfrutarte cara a cara. La gloria de su presencia, eso sí, es tesoro. Pero ¿saben una cosa? Muchos también no le van a ver. Algunos el Señor le dirá, mira, el tesoro que tienes en la tierra, esa es tu satisfacción, eso es todo lo que tienes. Pero no va a conocer el verdadero tesoro de Cristo. ¿Cuántos han empezado a disfrutar aquí en la tierra el tesoro de Jesús? Es una belleza, ¿verdad, hermanos? Es una bendición. Y aquellos que lo empezaron a conocer y a entender, ¿cómo quedan cautivados por él? Que voy a mencionarlo más adelante. Jesús un día mencionó que él mismo, su reino, él es comparado como el hombre que estaba buscando perlas. Y era un mercader de perlas, vivía por todos los lugares, en los mercados, buscando la perla más preciosa, la más costosa. Y buscó, hasta que encontró la perla más preciosa, del valor incomparable, incalculable. ¿Y qué hizo ese hombre? Fue y vendió todo lo que tenía por esa perla. Y ese es Cristo. Y ese es Cristo, la belleza de Jesús, el tesoro incomparable de su presencia con nosotros. Pero Cristo trajo una riqueza grandísima a nosotros, un tesoro incomparable, el tesoro de su palabra. Proverbios 3, versículos del 13 al 18, habla de el tesoro de la palabra de Cristo. Noten cómo lo describe en Proverbios 3, del versículo 13 al 18, hablando de la riqueza, del tesoro de la palabra, dice el bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, que escucha su palabra y que la entiende, y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Y uno dirá, no, no, para mí es mucho más importante el billete, hermano, que la palabra del Señor. No, no, no, el que la verdaderamente la entendió dice, no, aquí está la sabiduría, aquí está la riqueza. Su ganancia es mucho más que la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Y mire lo que trae. Largura de días está en su mano derecha. ¿Quién no quiere eso? ¿Qué plata del mundo garantiza esto hoy en día? ¿Con qué capital podrías curarte un cáncer, una enfermedad terminal? En su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Hermanos, si hay alguien rico y con herencia, es alguien que tiene la sabiduría de la palabra del Señor. Ese sí es rico. Ese para mí sí lo envidio. No lo compare con ningún Bill Gates, porque ese tiene la riqueza de la sabiduría, de la belleza de Cristo, su palabra, y en ella se deleita. En una ocasión el Señor le dice a los discípulos, porque muchos de ellos están echando atrás, como sucede normalmente con muchas personas cuando sienten una palabra que les confronta o algo que no les gusta, prefieren quitarse y echar atrás. Y Jesús les habló tan duro a ellos, porque muchos de ellos lo están buscando por comida, por milagros. Entonces el Señor les dice a ellos, trabajen por la comida, que a vida eterna permanece, pero no trabajen por la comida que perece. Metan el alma por lo trascendente, por lo eterno, por los tesoros eternos. Entonces algunos de ellos desistieron y dijeron, no, eso es muy dura palabra, esto no nos gusta. Pensamos que Cristo tenía otra propuesta para nosotros. Y Jesús voltea y mira a los doce y dijo, si tengo que acabar esto, lo acabo. Estoy usando mi propia paráfrasis. Si vamos a acabar esto, lo acabamos ya. Y va y voltea y le mira a los doce y le dice, ¿ustedes también se van a ir? A ver, empaquen. ¿Se van? Yo arranco otra vez de cero. Y Pedro da una palabra que se vuelve lapidaria para toda la historia del cristianismo, y todos nosotros repetimos semejante respuesta de Pedro. ¿La conocen? ¿Qué dijo? ¿A quién iremos, Señor? ¿Dónde me voy? Y no dice acá, Señor, yo me quedo contigo porque tú me garantizas casa, carro, beca, futuro asegurado, el baloto. ¿Por qué dijo que se quedaba? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa palabra es la que nutre mi alma, me sustenta, me da fe, cambia mi vida, cambia mi carácter, parte mi alma, parte mi espíritu, hace arder mi corazón. Ay, hermanos, en tantos momentos de mi vida, esta palabra me ha levantado y me ha sustentado. ¿Lo ha vivido usted o no lo ha vivido? Momentos cruciales. No ha habido nada, no ha habido dinero, no ha habido nada, ni mi título, lo que tengo. Es su palabra la que me sostiene. Y el que tiene el tesoro de su palabra, el Señor le ha dado una promesa al que ha agarrado de ese tesoro. ¿Cuál es la promesa? El justo, por la fe, vivirá. La fe sustentada en su palabra. No va a vivir por lo que tiene en el banco, no por lo que trabaja, por los amigos, por las influencias. No solo de pan vivirá el hombre. Es que usted dice, uy, mire cómo está de bien, está gordito, colorado, porque come bandeja paisa, yuca, plátano, arroz. Uy, qué bien está mi hijo. No, eso es estar vivo, eso es estar vivo para unos. El Señor puede ser que a esa persona le diga, mira, ya tiene la lápida puesta hace rato. Hay unos que tienen nombre de que están vivos, pero para mí ya están planillados, están muertos. El que verdaderamente está vivo es el que tiene la vida eterna. Tiene su presencia con él. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Eso sí es tesoro. Eso sí es tesoro. ¿Cuántos aman este tesoro de la palabra? ¡Oh, cuánto amo tu ley!, dijo David, semejante hombre con tantos tesoros en la tierra. ¿Pero qué dijo? Encontró el verdadero tesoro y dijo, ¡oh, cuánto amo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. ¡Cuánto la amo! Ella es palabra de vida, ella es largura de vida a los que de ella echan mano. En su izquierda riquezas y honra, sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Pablo ora, yo quiero que entiendan este tesoro, el tesoro de Cristo. Ahí están escondidos todos los tesoros de la ciencia, de la sabiduría y del consejo de Dios. Yo me he hecho la pregunta en mi vida, y más de una vez seguramente usted se la ha hecho, ¿por qué me hice cristiano? ¿Detrás de qué estoy? ¿A qué le apunto? Si usted no tiene claridad en esto y tiene confusión hacia dónde va, entonces usted se pierde, se diluye. ¿Qué tal que a un ciclista le dijeran, arranque a correr hasta que se canse? Sí, pero ¿para dónde voy? No, dele pedal. Pero ¿cómo así? No, hágale, hombre. Ninguno de ellos va a correr si no tiene una meta clara. ¿Hacia dónde va? ¿A qué le apunta? Pablo tenía claro en su mente, dijo, mi meta es Cristo. Y por eso lucho, por eso me esfuerzo, me espera una corona. Y por eso la meto con el alma. Un ciclista por eso se esfuerza. Le dice, mire, este es su premio. Esta es su meta. Y ahí tienes que meterla y esfuérzate por eso. Las metas que nos tienen que cautivar a nosotros no son las temporales. Nos viene un infarto y se va todo. Luchamos y trabajamos como bestias y ya se nos fue todo. Y con eso nos estamos diciendo que no hay que trabajar, que hay que aislarnos, que no hay que producir, que no hay que... Pero tenemos que tener claras las prioridades. ¿A qué le apuntamos en la vida? ¿Y qué es lo prioritario en mi vida? ¿Y cuál es el verdadero tesoro al cual yo le apunto? Y Pablo por eso habló también del tesoro de la vida eterna. El tesoro de Jesús, el tesoro de su palabra, el tesoro de la vida eterna. ¡Ja! ¿Con qué dinero compraría usted la vida eterna? ¿Habrá alguien que encontró la fórmula y dice, hermano, la encontré? Encontré la forma como me puedo perpetuar. ¿Cómo puedo detener las arrugas? ¿Cómo puedo detener la caída del pelo? ¿Cómo puedo rejuvenecerme toda la vida? Hermanos queridos, hay una gran noticia. Porque de tal manera el Señor te ha amado a ti, que dio el gran regalo de su Hijo, para que si usted cree en Él, no se pierda, sino que tenga que, dígalo duro, vida eterna. Ay, hermanos, yo no sé si a algunos no les importa ese tesoro. ¿No le importa a usted esa herencia? Muchos no, para mí las herencias aquí en la tierra son más importantes. Por eso el Señor dice, déjelos, esa es su herencia, ese es su tesoro ya. Déjelos. Como el tipo que dice, uy, ya tengo tantos graneros abiertos, ya no sé qué hacer con tantas riquezas. Y el Señor le dice, necio, esta noche vendrán por tu alma. ¿Qué va a pasar con eso? Esta noche vendrá por tu alma. Hermanos queridos, los que le apuntamos a la vida eterna, ¿sabe qué sucede con nosotros acá? En primer lugar, disfrutamos el presente. ¿Por qué? Porque entendemos que vamos de paso. Es el que no entiende que va de paso, que el presente se vuelve su vida. Por eso se hace matar, por eso se entrega, se muere, se infarta, por el presente. No, el que va de paso, disfruta. Si tiene que soltar, suelta. Si el Señor le da un carro, ¡qué bendición, Señor! Pero no es el fin de mi vida, hay algo mucho más trascendente. ¡Y lo disfruta! Le di una casa al Señor, ¡qué bendición, Señor! ¡La disfruto! ¡Pero no es el fin de mi vida, voy de paso! Abraham era riquísimo, pero dice que decidió vivir en tiendas porque fue cautivado por la ciudad eterna, cuyo arquitecto, diseñador y fundador es el Señor. ¡Amén! Entonces uno disfruta. El Señor le dio un esposo. ¡Ay, Padre, encontré mi esposo! Encontré mi novia. Pero no se convirtió en el gran tesoro de su vida. No, Señor, hay un tesoro más grande al cual le apunto. Es el estar un día contigo. Esa es la pasión y el sueño de mi vida. Hermanos queridos, la vida eterna es el gran regalo de Dios. Ahora usted dirá, ¿cómo así, pastor? ¿Qué evidencias tenemos? La gran evidencia de la resurrección de los muertos es que, como decía en uno de estos mensajes, el cristianismo es la única religión del mundo que su líder, su maestro, no se quedó muerto, sino que resucitó. ¡Amén! ¡Resucitó! Y Él nos dijo a nosotros, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Me llamó la atención, pues lo dice la Escritura, pero me llamó la atención, creo que lo mencioné acá en una ocasión, en Semana Santa, en este programa de Fox, de Noticias, entrevistaron a dos individuos que se habían muerto. Fueron declarados clínicamente muertos y vivieron dos experiencias cada uno y cada uno relató la experiencia. ¿Están conmigo? ¿O los perdí? Bueno, solo se encuentra cuando le pregunto. Vea, escúcheme bien, escúcheme bien. Una persona fue un pastor, lo entrevistaron. Tuvo un accidente terrible. De verdad, él, como él lo describe, sacó un libro que titula 90 minutos muerto. Creo que así es. Y él fue muy despedazado su cuerpo, fue declarado muerto. Y el hombre relató la experiencia de haber ido al cielo. Y él describe el cielo muy, muy como lo describe Apocalipsis. Él dice que encontró una paz que era indescriptible, era algo indescriptible, y que había mucha música, pero quise que era una música que no solamente era en el oído, que era que como que entraba en el alma, y que eran muchos instrumentos, una luz espectacular, radiante, donde estaba el Señor en su gloria, no vio su rostro, no lo dice al menos lo que él dijo ahí, vio la gente caminando normalmente, vio la ciudad, las calles de oro que habla la Escritura, dice que era un lugar indescriptible. Estaba leyendo ahora en un libro de Max Lucado cómo él relata la nueva Jerusalén que va a descender y dice que el tamaño, según lo que da Apocalipsis de detalles, el tamaño de la nueva Jerusalén que va a descender, donde van a morar los hijos de Dios, dice que puede ser de toda la extensión de casi todos los Estados Unidos y el Canadá. Y ahí, pero que habla de pisos también, va a ser algo grandioso. No te preocupes si las medidas no le cuadran a usted dentro de su mente y usted piensa que no va a caber ahí, que no va a haber un rinconcito. Tranquilo que habrá un rincón para usted también, hermano. Todos vamos a caber ahí, los hijos de Dios, ¿sí o no, hermanos? Ahí nos vamos a meter todos. Pero dice que es una vida eterna donde no habrá allí lloro. Ni más despedidas, no habrá lamento, no habrá dolor, cáncer, gente que tiene que irse, no habrá allí más recibo de servicios que son atormentadores. La DIAN que anda detrás de usted, gracias al Señor quitaremos la DIAN de encima. No habrá más cuentas para pagar, arriendo. Ni luz eléctrica, porque dice que no habrá necesidad de luz, porque Él mismo es la luz que iluminará todo. Ni habrá memorias. Ayer en este retiro de sanidad interior con las mujeres, las memorias como atormentan. No, no habrá memoria allí, del dolor del pasado, de lo que sucedió. Tendremos un cuerpo 0 kilómetros. Que se puede desplazar por el espacio, por todos los lugares. Puede comer también, porque algunos están preocupados, algunos me hacen preguntas, pero pastor, ¿qué de la bandejita paisa? ¿Me la mando ahora aquí o espero allá? ¿Qué hago? No se preocupe, vamos a poder comer también. Es una bendición, hermanos. Pero dice que allí a ese lugar no entrará el mentiroso. El corrupto. No nos vamos a encontrar a alguien ahí que nos dé la cabeza otra vez. Alguien que nos mienta. No va a entrar el mentiroso. No va a entrar el adúltero, el fornicario. El borracho no entrará. Hay una lista grande para los que no van a entrar. Por eso es que ahora, mientras que estamos aquí en la tierra, nos estamos preparando para el viaje. Para la vida eterna, porque la vida es corta, y acá organizamos nuestra vida, decidimos vivir en nuestra casa organizada, decidimos vivir al día, Señor, el día que me toque, como ese joven, un dolor, sano, en deporte, en gimnasia, bien, un dolor por acá, pensaron que era la columna, y ya, en 3 días, está entubado, y anoche a 1:30 me dice, muere, 29 años. Y uno dice, Señor, ¿y qué me garantiza a mí? ¿Qué me garantiza a mí? Pero hermanos, tenemos su presencia con nosotros. Somos como los ciclistas, caemos. Hay veces sentimos que la montaña es muy tenaz y no podemos. Desmayamos, nuestra carne es tenaz, pecamos. Sentimos que no podemos, como decía hace 8 días. Pero hermanos, el Señor ha dejado su Espíritu con nosotros. Ha dejado una comunidad. Ha dejado hermanos que cuando yo me caigo me levantan. Ha dejado un equipo. Los ciclistas no corren solos. Corren en equipo para que todos un día lleguemos a la meta. Amén. Por eso no se puede quedar solo. Usted no se puede marginar. Usted no se puede marginar. ¿Sabe una cosa? Tuve un sueño muy lindo. Yo no soy muy dado a contar mis sueños acá porque no quiero que me hagan cola. Venga, pastor, intérpreteme el sueño que tuve. Pero tuve un sueño muy bonito. Yo estaba predicando aquí en la iglesia. Soñé que estaba predicando aquí en la iglesia. Y la iglesia estaba muy llena. Todo esto era grande y todo esto estaba lleno acá. Y yo le dije a un sector acá, le dije, ustedes escojan a quienes van a seguir. O siguen a los ídolos de este mundo, seguramente pensando en el texto que dijo Josué. O siguen a los dioses de este mundo, o seguirán al Señor Jehová. Pero yo y mi casa decidiré seguir al Señor. Entonces yo le dije a la gente, le dije, bueno, ¿y quiénes de ustedes quieren venir aquí adelante para que oremos? Y entonces cuando la gente empezó a bajar de todas las escalas, a venir a que oráramos, vinieron 4 personas y ¡tran! Brincaron alrededor mío. Y yo me asusté y dije, ¿quiénes son? Y dijo, somos gente que oramos por usted. Somos intercesores. Y dije, ¡ay, qué bendición! Y la gente empezó a llegar para que oráramos. Hermanos, sin un equipo que ore por usted, sin tener gente que lo ayude, sin tener intercesores, sin hacer parte de una comunidad y de un equipo, es muy difícil para usted seguir la carrera cristiana. Hay personas acá que son marginadas, no se involucran en nada en la comunidad, no hacen parte de un grupo de oración, un grupo de estudio bíblico, les invitamos a un taller, no vienen. Completamente marginados, son espectadores nomás. No hacen parte de un cuerpo, de una comunidad. De un cuerpo, porque así el Señor nos puso, un cuerpo. El dedo no puede decir, yo no te necesito, no me importa, yo vivo solo. No, somos parte de un equipo. Yo los necesito a ustedes. ¿Y ustedes me necesitan a mí o no? Uy, 3 nomás. Tranquilo, hermano, un día me voy. Me voy mañana. Nos necesitamos, porque en esta carrera es muy difícil en nuestras propias fuerzas. Tenemos que combatir y luchar por la fe del Evangelio, porque le apuntamos al premio mayor, a la vida eterna. Amén, hermanos. A eso le apuntamos. Por eso nos esforzamos. Por eso luchamos. Imposible solos. Dígale al de enseguida, tómese un tiempito, tranquilo, no lo haga como cliché. Dígale, yo te necesito, hermano. Algunos dijo, no, a este no. A este no. De verdad, nos necesitamos. Nos necesitamos mutuamente. Ahora, hermanos, la herencia que tenemos en Cristo es verdad. No es una herencia, que es un cuento inventado. El Señor lo dijo en su palabra. Tenemos testimonios. Hay todo un pueblo que le apunta a esta herencia. El Señor dijo, dio su palabra y Él no se retracta. Él prometió bendecirte y darte vida eterna. Y Él lo ha prometido. Y a sus hijos nadie los arrebatará de su mano, dijo el Señor. La herencia del Señor no es como la herencia que muchos persiguen acá. ¿Qué tal uno detrás de una herencia que en la tierra y que resulte que no era nada? Como le pasó a Max Lucado. En ese último libro, no sé, los que leyeron el último libro de él, Juan 3:16, una riqueza de libro para que lo puedan leer alguno de ustedes. Él habla de una experiencia ahí, de que el hombre un día, alguien le dijo, que le dijo, oiga, su papá dejó, hay un aviso publicado en el pueblo donde vivió su papá, que hay un dinero que su papá dejó, le pertenece a su papá, entonces lógicamente le toca a usted. Él dijo, pues increíble, pues mi papá era muy pobre, mi papá nunca tuvo nada. Es verdad que vivimos en una zona petrolera en Texas, pero mi papá murió hace muchos años, yo no sabía que dejó mi papá, dijo que le empezó a hacer cuentas. No, con eso que dejó, herencia me tocó, no, increíble. Y él empezó a hacer todas las cuentas de todo lo que pagaría, las cuentas y todo lo que haría. No, mejor dicho, empezó a asegurar su futuro, mis hijos, los mando a la universidad, organizó todo. No, una herencia increíble. Llamó y preguntó cómo era la herencia, qué era lo que el papá había dejado, cuánto era. Entonces le dijeron, es 3.70. Dio 3.700.000 pesos. No, entonces empezó a hacer todas las cuentas de cuánta gente ayudaría pobre, cuántos libros escribiría para ayudar a la humanidad, en los hospitales, las clínicas. Porque quiero decirles una cosa, todo pobre es generoso. Pero tenga plata a ver si la suelta. Ese cuentico que yo le decía al Señor, Señor Padre, si tú me das, yo voy a ayudar. Y descubrí que a medida que voy teniendo, menos suelto. Entonces el hombre empezó a hacer las cuentas de toda la gente que iba a ayudar, los hospitales, los pobres, los necesitados, 3.70, 3 millones, no, aunque sean 700 mil, si son 3. Y volvió y verificó, 3.70 son 3.700.000 dólares o son 700.000 dólares, ¿cuáles? Son 3.70. ¿Qué hacemos con esa herencia, señor Lucado? No, pues, mándela al correo. El tipo pagó unos servicios y le sobró esa platica. Y el gobierno se cuidó de que esa plata se la devolvieran a los familiares. Hermanos, las herencias de la tierra son pasajeras. No os hagáis tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen y los ladrones se los roban. Vuélvase en financistas y capitalistas del reino de los cielos. Apúntele a una herencia mayor, a un baloto mayor, que es la presencia de Él, su palabra y la vida eterna. Los tesoros de aquí en la tierra los disfrutamos también. Pero no está mi corazón ahí, porque donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Hermanos, eso es, los que han entendido la dimensión de la herencia y de la vida eterna. Solo menciono unas cositas, porque el mensaje se me iba ya muy largo. Dos cositas menciono. ¿Por qué Pablo ora para que entendamos esta herencia? ¿Por qué él ora? Por varias razones. La primera, si usted no la entiende, usted nunca va a poner sus ojos en las cosas eternas, sino que su mirada será puesta en las cosas temporales. Solo aquel que sus ojos se le abren, se vuelven cautivados por lo eterno y lo trascendente. Y esas son las personas que un día hablan como el Salmo 73:25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Puedo tener todo lo que quiera, pero si no te tengo a ti, no tengo nada. No tengo nada. Son aquellos que han sido cautivados y que entienden, que le apuntan a eso. Los que la entienden tienen claras sus prioridades en la vida. Saben que son administradores, saben qué es lo eterno y qué es lo temporal. Porque no debemos de hacer de lo temporal algo eterno, ni de lo eterno algo temporal. Las prioridades son claras. Sabemos a qué le apuntamos. Pero hermanos, no olviden, no olviden que mi hija fue adoptada. Ella va a tener una herencia de las cosas que el Señor nos ve, le podamos dejar a la niña. Pero la herencia no es para cuando yo me muera, la empieza a disfrutar desde ya. Tiene comida, tiene provisión, tiene techo, tiene la bendición de unos padres. Mi querido hermano, el Señor no te invita a que le busques solamente, hijo, vas a disfrutar cuando te mueras. Acá disfrutas la bendición de todo lo que el Señor te ha dado en Cristo Jesús. Y mucho más, porque sus hijos reciben mucha bendición aquí y en la eternidad. Aquí también disfrutamos, ¿verdad, hermanos? Disfrutamos de su provisión, de sus bendiciones, pero tenemos claridad hacia dónde vamos y a qué le apuntamos en la vida. Por eso esa canción, ¿por qué no vuelvo y cantamos esta canción? Separado de ti, no soy nada, Señor. ¿A dónde voy? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Este es el tesoro que he encontrado, el tesoro de la vida. ¿Dónde está esa niña que canta tan bonito? Uy, yo sé que necesitaba una llamada especial, pero no se me esconda que usted canta muy lindo. Cerremos los ojos y escuchemos esta canción con gozo. Y dele gracias a Dios si Él es tu tesoro, si Él es tu herencia, si Él es la mayor riqueza que has encontrado. Dele gracias. Y bendígalo a Él. Dígale, Señor, gracias por haber encontrado este tesoro de Cristo Jesús. No hay algo más precioso que Él. Si me dieran todas las riquezas de este mundo en cambio de este tesoro de Jesús, seguro que lo rechazaría. Solo aquel que lo entendió, que lo conoció, entiende que es lo prioritario en la vida y a qué le apunta. Fuente de vida, tú me dices. separarme de ti, mi Dios y mi guía. Si solo tú tienes palabras, ¿cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Dejarme de ti, fuente de vida, tú me diste la alegría. Ay, ¿cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía, si solo tú tienes palabras? ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía, si solo tú tienes palabras? Padre, ¿cómo separarnos de ti? ¿Cómo alejarnos? Gracias por el Espíritu Santo que has dejado para ayudarnos a vivir las luchas de la vida. A veces caemos y pecamos. A veces, Señor, sentimos que no tenemos fuerza. Como los ciclistas sentimos que la montaña es larga y dura. Pero gracias que no nos has dejado solos. Gracias que has dejado un equipo. Has dejado la familia. Has dejado tu espíritu. Nos has dado tus promesas de no abandonarnos. De que aunque pasemos por el fuego, por las aguas tormentosas, que aunque sintamos que nos hundimos y estamos en lodo cenagoso, tú, Señor, nos darás la mano y nos ayudarás. Yo te pido, Señor, que ninguno de los que estamos acá nos alejemos de ti. Como dice tu palabra, qué mal hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, fuente de agua viva, y se hicieron vanos. Te pido, mi Padre, que el Espíritu Santo nos fortalezca y que nos abra los ojos del entendimiento para ver la belleza de Cristo y ser cautivados por este tesoro mayor a cual le apuntamos aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a apasionarnos por ti y a deleitarnos de la riqueza de tu palabra, que es la que nos sostiene. Envía a tus hijos con la paz y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si usted vino por primera vez, queremos que invite a ese amigo 5 minuticos aquí adelante para orar por él. Vamos a orar por personas nuevas aquí en esta hora. Si alguien se encontró ayer en el retiro de mujeres, una tarjeta de crédito y una cédula, por favor llévelo a la oficina. Si viene por primera vez, invite a su amigo que pase acá adelante y vamos a orar por él.